mucho te estás pareciendo a un barril sin fondo. Gordo, tienes un mondongo que hace 5 metros casi de contorno. Ni siquiera loco yo te invitaré a comer, y una vaca entera te puede satisfacer. Te regalo un traje y unos pesos más, pero a casa no te invitaré si te dicen gordo, porque sos glotón. Nadie a vos te gana porque sos campeón. Si te dicen gordo por comer de más, si feliz te sientes, métele nomás. ¡Eso, gordo! Así, así, saladito. Te regalo un traje y unos pesos más, pero a casa no te invitaré si te dicen gordo, porque sos glotón. Nadie a vos te gana porque sos campeón. Si te dicen gordo por comer de más, si feliz te sientes, métele nomás. ¡Falta eso! Despacito, despacito, despacito.